Y pasamos al punto número 5, acuerdo que proceda sobre aprobación del presupuesto de la entidad municipal del año 2015. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, el Grupo de Gobierno presenta, manteniendo la misma línea de actuación que en el ejercicio anterior, la concreción de dicho documento como expresión de las prioridades que a nuestro juicio tiene el municipio para el ejercicio 2015. De este modo, se pretende continuar con la política social, fomentando, desarrollando y apoyando proyectos culturales, deportivos, educativos, juveniles y sociales propiamente dichos, así como las inversiones necesarias para mejorar tanto infraestructuras del municipio y de la propia institución, con el fin de proporcionar siempre un mejor servicio al ciudadano. El presupuesto para 2015 refleja una línea continuista en cuanto al gasto respecto del presupuesto del ejercicio anterior, en tanto que se pretende ajustar siempre el mismo a los ingresos que se consideran corrientes y fijos de la corporación, y prescindiendo de ingresos de tipo aleatorio que a día de hoy no existen. Por tanto, las estimaciones realizadas al respecto determinan que el presupuesto se encuentra equilibrado en cuanto al total de ingresos y gastos se refiere, partiendo de una situación incluso de superávit de en torno a los 3,5 millones de euros, cuantía más que representativa del efecto de la regla del gasto y del incremento estimado de los ingresos. Dicha situación de superávit se mantiene como hecho insólito que no se había dado en ejercicios anteriores, si bien se dio en el 2014 y se ha continuado, incluso se ha aumentado un millón más. Las estimaciones para los ingresos se han realizado a partir de los padrones y liquidaciones del ejercicio 2014, datos arrojados por los propios servicios de recaudación municipal, manteniéndose en torno a las mismas cifras del ejercicio anterior, aunque con previsiones de que puedan llegar a subir. En cuanto a los ingresos recibidos por aportaciones de otras entidades, cabe destacar el aumento de las participaciones en los tributos del Estado en unos 114.000 euros, según los datos proporcionados por la propia Dirección General de Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, según datos proporcionados por los propios servicios de la comunidad autónoma a través de la FECAN, la Carta Municipal o REF, aumenta en torno a los 820.000 euros con respecto al año anterior, mientras que el Fondo Canario de Financiación Municipal se ve disminuido en unos 103.000 euros. Otra entrada de ingresos es la correspondiente al canon por los centros turísticos, que desde el año anterior, en este caso Montaña del Fuego, desde el año anterior ya están haciendo ingresos periódicos mensuales en cuenta, y se prevé que aumente unos 125.000 euros más que el pasado año. Por todo esto, el presupuesto de ingresos se cierra en 24.397.640,41 euros, suponiendo un incremento del 5,5% con respecto al año anterior, lo que supone un 1,2 millones más. La cantidad destinada a los gastos no financieros viene determinada por la regla del gasto, que se viene aplicando desde 2013, la cual para este año se fija en el 1,3% del gasto computable, lo que supone finalmente un incremento de unos 250.000 euros más que el año anterior. El gasto corriente disminuye en casi 500.000 euros, debido a la finalización precisamente del contrato de la empresa de recaudación y a una disminución considerable de las sentencias judiciales reclamando deudas e intereses de ejercicios anteriores. En cuanto a la seguridad social aplazada, cabe destacar que el Grupo de Gobierno no ha cumplido a rajatabla con los pagos de este fraccionamiento, de acuerdo, llegando hasta el punto de que a día de hoy solo faltan 2 millones, en torno a los 2 millones por pagar. Incluso se ha renegociado ese fraccionamiento para fraccionarlo en 4 años, suponiendo una cifra de 500.000 euros anuales. Otro hecho destacable en este presupuesto es que la inversión para 2015 con fondos propios se ha triplicado con respecto al ejercicio 2014, alcanzando cotas de 1,1 millón de euros para inversión, siendo la mayor cantidad destinada a este capítulo desde hace años atrás en la institución. Con ella se pretende afrontar obras de diversa índole en el municipio, como reasfaltar y pavimentación de algunas calles, eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad, reparación y mejoras de infraestructuras públicas, mejoras en la seguridad de algunas vías peligrosas y aumento de prestaciones técnicas en los sistemas informáticos del consistorio, entre otras acciones. En cuanto al gasto de personal, se ve incrementado con respecto al ejercicio anterior en unos 100.000 euros, debido a la regularización de trienios y sendas demandas de trabajadores reclamando tanto diferencias de salario como condiciones laborales. Pese a esto, se sigue cumpliendo con los criterios fijados en los presupuestos generales del Estado y con el plan de ajuste que nos vincula desde 2012. Por parte del Estado, de la deuda, destacar que el nivel de endeudamiento se sitúa a inicios del ejercicio en un teórico 73%, quedando por debajo del tope máximo que está en 75%. ¿Por qué digo que es teórico? Porque son datos basados en la liquidación 2013, puesto que la de 2014 aún no se ha cerrado y estamos pendientes de cerrar esos números para revisar ese endeudamiento. Si bien, pese a que el Gobierno ha dicho que no haya que pagar este año nada, seguimos con el Fondo de Proveedores, que restan pendientes 5,1 millones aún. Lo que supondría una partida ya este año de 750.000 euros, ya que en este año ya entrarían 4 cuotas de principal. Bien. Hasta el 2017 continúa en vigor el swap, la operación de intercambios de intereses con el Banco Santander, y aún quedan pendientes por amortizar 960.000 euros. El Banco de Crédito Local, que se lleva años ya pagándolo, aún restarían 9,1 millones de euros, y lo que supone anualmente unos 632.000 euros hasta el 2029, que es cuando finalizaría. Además, la devolución de una liquidación negativa que salió correspondiente a 2009 de las participaciones en los tributos del Estado, de la que restan todavía unos 622.000 euros, lo que serían unos 85.000 euros por año. Y ya en 2014 se terminó de amortizar una operación de crédito de las líneas ICO para el pago a proveedores que se concertaron en 2011 con la Caixa y el Banco Santander. Esto nos supondrá un ahorro de unos 170.000 euros. Por todo lo anterior, se cierra el presupuesto de gastos en 20.918.355,38 euros, lo que sería un 1,5% más que en el presupuesto de gastos del ejercicio anterior, lo que serían unos 312.000 euros. Para finalizar, queríamos destacar dos sectores muy importantes para nuestro municipio y que pretendemos fomentar en este presupuesto. No debemos olvidar que el municipio de Yaiza posee una de las zonas turísticas más reclamadas a nivel insular y regional, y yo diría incluso que a nivel nacional, con una de las mejores plantas hoteleras. A este respecto, ya el Grupo de Gobierno, en el ejercicio anterior, apostó por mejorar el punto de información turístico de Playa Blanca, con una fuerte inversión para ofrecer el mejor servicio y la más exquisita atención a nuestros visitantes. De ahí que en el presupuesto que se pretende aprobar se continúe en esta línea de actuación, proporcionando las partidas necesarias para mejorar aún más el servicio de información y el estudio de nuevas estrategias turísticas que permitan solventar cualquier posible carencia del propio servicio. Así, para el Departamento de Turismo se destina un total de 153.000 euros. El sector primario es otro de los sectores de peso en nuestra economía, por lo que se pretende fomentar dotando las partidas necesarias para darle continuidad al proyecto desarrollado durante 2014 en la casona de FEME, para que nuevos emprendedores puedan iniciarse en este sector, de forma que para este sector primario se destinan 65.000 euros. En conclusión, el Grupo de Gobierno propone al Pleno aprobar, si así lo estima, el presupuesto para 2015, que asciende a 24.397.640,41 euros para el Estado de Ingresos y 20.918.355,38 euros para el Estado de Gasto, con el que se pretende afrontar este ejercicio con el optimismo suficiente para gestionar todas las necesidades del municipio, así como las propias necesidades internas de la propia institución, para mejorar la atención al ciudadano, garantizando así el bienestar social al que todos aspiramos. ¿Tienes la palabra? Discúlpeme, bueno, me ausento un segundito y vuelvo, pero puede usted hablar. Hombre, me da cosa hablar sin la señora alcaldesa. No, como está el concejal de Hacienda. Bueno, de acuerdo. Pueden ir ustedes si quieren intercambiando opiniones. Vale. Bueno, en primer lugar, decir que igual que decíamos que el Gobierno central había cometido una medida electoralista perdonando el pago de deuda a todos los, entiendo que a todos los ayuntamientos de España, eso es una medida electoralista e irresponsable del Gobierno español, no es otra medida electoralista que en los 4 años de este grupo de Gobierno se hayan aprobado los presupuestos, pues no creo recordar, en meses, unas veces en octubre del año corriente, otras veces en, creo que el año que más pronto se aprobaron, creo que fue en junio, si no me equivoco, que fue el año pasado. Bueno, pues, si se refiere a traerlo a pleno. No, de aprobación. El más tarde fue en mayo del año pasado. La aprobación, en mayo. Fue en abril. Y se aprobaron. No lo pudimos aprobar. En junio, bueno, no se pudieron aprobar, estuvieron vigentes a partir de junio, si no recordáis cuando se aprobaron. Sí, entrando en vigencia, sí. Perfecto. En junio, sí, a mitad de año, este año, año de elecciones, se aprobó el presupuesto antes. Bueno, por un lado, no hay mal que por bien no venga, es decir, el hecho de tener los gastos previstos, aunque sea una medida electoralista, bienvenido sea, tener los gastos previstos. Lo que no conseguimos, lo que no consideramos una buena medida es volver, y digo volver porque ya lo hicimos en su día de alegato con los presupuestos anteriores, y con todos los respetos, nosotros creemos que el presupuesto está inflado, creemos que los datos no son reales, que esos datos que están aquí no se ajustan a la realidad, sin tener bola de cristal, sin ajustarnos al céntimo, porque como les digo, no se presupone de que los concejales o la alcaldesa vaya a tener una bola de cristal para que no se equivoque ni en un céntimo de lo que vaya a pasar, estaría bueno, Pero cuando hemos visto que en estos últimos 3 años la diferencia entre lo que se presupuestó y lo que se gastó es muy, muy, muy, muy, muy... Vamos, no tiene absolutamente nada que ver, y estamos hablando de millones de euros, pues tenemos algún cierto crédito, la oposición, cuando decimos que no nos creemos estos últimos presupuestos, ¿no?, de esta legislatura. De todas formas, le escucho hablar de muchísimas cantidades, muchísimo dinero. Estamos hablando de un superávit. El ayuntamiento lleva aprobando con superávit el presupuesto hace varios años, no es la primera vez que lo hace. Incluso puede ser hasta un requisito, una exigencia de tesorería de intervención, lo desconozco, en su momento sí lo fue. Una pregunta, en estos presupuestos, nosotros recientemente, Coalición Canaria, hemos solicitado al grupo de gobierno que pague el transporte de los estudiantes que acuden al instituto de Playa Blanca, los que acuden antes se llamaba instituto, ahora no se llama instituto, pero vamos, creo que me pueden entender, los que se desplazan desde Playa Blanca. No, es al colegio, entiendo, lo que nos han solicitado a nosotros, es al colegio de Playa Blanca. Bueno, o al colegio. Nosotros hicimos una petición al último pleno en relación... Desde el centro de Playa Blanca al colegio de Playa Blanca. Bien. O bueno, desde distintos puntos de Playa Blanca. El caso es que hasta que llegaron ustedes, eso se prestaba. Cuando llegaron ustedes... No. Sí. No. Bueno, déjame terminar y después a lo mejor... No, si quieres le hago la aclaración y ya está, porque luego continuará el concejal. Sí. Vamos a ver, el transporte escolar, sabe usted sobradamente, que es competencia de la Consejería de Educación. Sí. Transporte escolar. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre sobraban plazas dentro de ese transporte pagado por la consejería y cabían todos los niños que habían solicitado plaza. El problema es que este año hay más niños que plaza. Es decir, si hay 100 niños, por ejemplo, se cubrieron 70 y hay un sobrante de niños que se quedó fuera. Nosotros le trasladamos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es el organismo competente, el que tiene la obligación de dotar de ese servicio al colegio, y nos dijo que efectivamente ellos tienen la competencia, pero no en educación infantil, porque el problema está en los niños pequeñitos, donde ellos no tienen esa competencia. Entonces, eso fue a lo que usted se refirió en ese pleno. Y me callo, continúo. Vale, bueno, pues entonces, como usted está hablando de un montón de cantidades y de un superávit de unos cuantos millones de euros, y nosotros hemos hecho una propuesta, usted mismo, alcaldesa, está diciendo que se la han hecho los padres, normal, ¿no? Pues la gente, los interesados. Tenemos conocimiento, porque se ha traído a este pleno, de las competencias de la consejería y demás, y eso somos conscientes, ¿no? El caso es, la pregunta es, ¿qué es lo que nos interesa? De todo el dinero este, que está presupuestado, o del que sobra, no lo sé, ¿hay algo destinado para que ningún niño se quede tirado en la calle? Pregunta. Partida prevista hay, pero estamos esperando los informes pertinentes. Hay partida presupuestaria, sí que hay dinero para hacerlo. No va a ser una excusa el dinero a partir de que se apruebe este presupuesto. No va a ser una excusa el dinero. El problema será si podemos o no podemos, si debemos o no debemos hacerlo. Bueno, pues nosotros lo pedimos en su día y lo volvemos a pedir. Perfecto. Creo que el ayuntamiento, que puede, está claro, porque ya hay dinero. Y que debe hacerlo. Debe hacerlo, además, teniendo en cuenta los informes, aunque digan que la competencia sea de la consejería o de quien sea. El ayuntamiento no lo hace en el área de educación, lo hacen muchísimas. El ayuntamiento, por suerte o por desgracia, asume competencias para al final dar un buen servicio al vecino. Y eso lo ha llevado el ayuntamiento, no en educación, en muchísimas otras cosas. Entonces, como lo han hecho en muchísimas otras cosas, nosotros creemos que es muy importante gastar o invertir, pues de alguno de estos 20, 24 millones de euros que hay de presupuesto, pues ya que hay dinero, volvemos a rogar que parte de ese dinero vaya para el transporte escolar de esos niños. Y concluyendo con la exposición global de nuestro voto, que va a ser en contra, como vaya a ser de otra forma, fundamentado principalmente en que si no nos creemos unos presupuestos, pues difícilmente los vamos a apoyar. Así que, por lo tanto, el voto de nuestro grupo va a ser contrario a la aprobación de los presupuestos. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien.